Hola a todos. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Cuando Pime, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando el podcast 179. Este episodio ha tardado un poquito más. Hemos estado un poco malos algunos. ¿Qué tal, Zan? Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad, yo he estado, no he estado muy fino esta semana. Por eso y por, bueno, cosas que pasan, ¿no? Se nos ha retrasado un poquillo más lo que es el horario habitual de grabar. Pero bueno, aquí estamos una semana más dando guerra. Y a comentar un poquito, ¿no? Lo que tenemos, que tampoco es mucho. Sí. Tenemos noticias, bueno, cosas un poco polémicas que quizás comentar, que quizás no todos estamos igual de contentos, pero bueno. Bueno, se me ha olvidado decir el titular, porque bueno, entre los problemas de audio y todo, habéis notado los que estáis al principio, pero bueno, el titular no, el título del podcast. El podcast se llama Switch Online, Nintendo 64 es una estafa. Lo vamos a explicar luego en las noticias, pero hay vídeos, está todo documentado, lo vamos a poner en este podcast de vídeo. ¿Cómo puede ser que se lance una plataforma online? No sé si Mega Drive también se lanzaba hoy, yo creo que sí, pero no he visto nada de Mega Drive, he visto solo de Nintendo 64 y es tremendo. A nadie le interesa. A nadie le interesa. A los nintenderos no les interesa. Es tremendo el lag que hay. Ya no jugando online, que es increíble, porque tú pagas por jugar online y en una ROM de 64 y te va como el culo. Pero es que luego hay problemas en juegos como Zelda, que a veces se escucha la música, a veces no. Y solo te quedas con el sonido FX, o sea, y bueno, y más juegos que he visto, el Mario 64 también, hay un montón de errores. Yo creo que hay problemas de emulación y esto es muy lamentable, ¿no? Y hoy lo vamos a criticar bastante, porque merece criticarse, porque esto se anunció después del último podcast, se anunció el precio. Y esto es otra cosa que también vamos a hablar, del precio, que es una auténtica salvajada, es una canallada, pienso yo. Y creo que todo se ha juntado para que muchos dirán, no, o sea, estáis haciendo boicot, o la gente está haciendo boicot por internet. Sí. Ya he visto el típico vídeo, y saldrán, ¿no? Quizás puede ser verdad o no, pero bueno, las pruebas lo demuestran. Que vídeos defendiendo, oye, pues la gente se lo está inventando, no creéis todo lo que sale por internet. Bueno, habrá que ver. Acaba de salir, veremos quizás dentro de un par de días que puedan hacer quizás comparativas o pruebas un poco más verídicas o reales. Sí. Pero veremos qué tal, ¿no? O sea, yo creo que todo se ha juntado un poco. No acompaña nada bueno, ni el precio, ni nada, ni el catálogo. El catálogo no como tal, porque el catálogo tal, sino la cantidad quizás en un principio, sino, y bueno, cómo han llegado las ROMs, ¿no? Exacto. Que unas ROMs no deberían tener problemas en ser emuladas. Encima. Bueno, vamos a pasar al ser lo que hiciste, pero acabo de recibir una llamada, no sé si de Nintendo Ibérica, entonces pido 2 minutos, dejo la intro un momento, ¿vale? Si nos importa, y ahora lo tengo que atender la llamada. No sé si es una querella. Vale, ahora. ¿Te percas? Puede ser, no lo sé. Voy a confirmar a ver. Hasta ahora. Vale, pues ya estamos en el cero que hiciste. No sé si se habrá escuchado todo, ¿no? He tenido una llamada compleja, pero bueno, aquí está. Luego lo editaré en el editor de YouTube y nada. Con un directivo de Nintendo. Sí, un directivo que me quiere joder la vida y y ahí estamos. Entonces nada, sé lo que hicisteis. Tenemos un correo. Parece ser que el anterior pues despertó algo en alguien y bueno, pues tenemos un correo. Si te parece lo vamos a leer. Es del señor Labastain, no me suena este señor. Dice, esta mañana escuchando el podcast he visto que un usuario escribió un correo quejándose del game. Yo me voy a quejar de Wallapop. Por favor, leerlo en el próximo. Entonces lo vamos a leer y a ver qué dice. pone varios puntos y dice, bueno, hoy he quedado con alguien y no se ha presentado. Esto yo creo que es muy bien eso. Es alta posibilidad. Pones en la descripción precio no negociable y te negocian. Eso también es una regla del comprador. Dice, soy muy fan de los que te escriben para decirte a qué precio debes vender tus cosas. También. Bueno, eso también somos nosotros quizá, ¿no? Eso, a ver, sí y no. O sea, puedo contar, sí, eso es una anécdota que me pasó hace poco. La puedo contar, bueno, la voy a contar ahora mismo, realmente. Puse una edición especial hace un par de meses en Wallapop. Recuerdo, puse varias, ¿no? De esto que ya es que no me caben más prácticamente en casa y alguna me quiero hacer de ella o me desecho de ella, ¿no? Sí. Y me decía, no, es que yo he comprado la figura online, o la he comprado, se la ha comprado otro chico, entonces te doy 20 euros por lo demás. Es plan, tío, madre mía. Este tipo de comentarios que dices, hostia, no sí, te voy a contestar. O sea, no voy a perder ni el tiempo en contestarte, ¿no? No sé, sea, hay gente con mucha cara, yo creo, ¿eh? En Wallapop. Sí, sí. Wallapop y en todos lados, pero sí, bueno. Pero Wallapop es una jungla también, es... Dice, y de los, bueno, se ha leído, dice, también están los que quieren que te desplaces 40 kilómetros a la puerta de su casa por 10 euros de mierda. Eso nunca, nunca me ha pasado, pero 10 euros, 40 kilómetros, lo veo bastante, joder. Los que escriben interesados y luego desaparecen, sí, los que les contas algo, envías oferta y todo, te leen y de repente dejan de dar señal de vida y no lo puedes comprar. Esto me ha pasado mucho, que hay algo, un producto interesante... Le dices, oye, me interesa, lo quiero. Te leen y no te dicen nada. Es como que tienen, sí, no sé, es un cebo o algo, no sé. A veces lo pienso y dices, no sé, puede ser que sea porque o ya lo han vendido y pasan de actualizar el anuncio. Sí, no lo sé. Mil motivos, ¿no? No sé. Hay gente que, no sé. Lo dice, cuando compras y se equivocan al enviarte otra cosa o directamente te la intentan colar. Joder, eso ya es... Dice, una vez me escribió uno para comprarme un juego, menuda joya decía que yo tenía. Como no se lo rebajaba, me pidió una copia. Le dije precio y no le gustó. Pretendía que lo hiciera gratis, se enfadó y me insultó por no hacerle el favor. Dice, otra vez le vendí una camiseta de Fórmula 1 a una chica, la vio en persona, le pareció bien y me pagó. Me escribió unos días después que le habían salido manchas y a mí que me cuentas, intentó rascar aunque sea 5 euros. Bueno, eso... Eso ya es muy... Sí. Es muy rastrero, sí. En mis anuncios pongo todo, 1000 fotos, descripción con todo, lujo de detalles y condiciones. Soy puntual y amable. Aceptan precio, hora, lo que sea y quedan conmigo. Y luego en la valoración me dan menos nota por no negociar el precio. Bueno, eso ya. Dice, hay gente que directamente me ha comprado cosas sin haberse leído la descripción o mirado las fotos. Por ejemplo, un juego precintado. El chaval flipó cuando se lo di. No sabía que estaba precintado. Y esto solo es un pellizco de mis experiencias, pero no quiero hacer más largo el correo. Un saludo. Bueno, yo creo que el 80% de estas experiencias, yo creo que la mayoría las hemos vivido o padecido. Sí. Y más, bueno... Viene muy a tono, ¿no? Al tono del podcast, ¿no? Que últimamente estamos haciendo los especiales de Wallapop y tal. Sí. La verdad que, bueno, pues hay handicaps, ¿no? Antes era segunda mano, mira anuncios. Ahora, pues, lo que se lleva es Wallapop y siempre va a haber este tipo de... Pues de gente, de personas, que al igual, oye, pues, son un poco deseables a la hora de vender o a la hora de comprar. Exacto. Así que, bueno... Y bueno, compras, ¿has comprado alguna cosa tú esta semana y media? Que se me venga a la cabeza, ¿no? Lo último que comenté fueron aquellos juegos de Wii U. Sí. Me tienen que llegar, bueno, lo comentaré a raíz de lo que vas a comentar tú, creo, después. Sí. Me tiene que llegar algo de Limited Run Games. Uh-huh. ya lo mostraré a ver si la semana que viene con suerte. Creo que era lo mismo, no estoy seguro. Había algo parecido que teníamos. Sí, sí, sí. Tú sí. Y yo, pero bueno, lo mostraré la semana que viene. Sí. Y más que compras, bueno, he estado jugando al... No sé si te sonará, el The Dark Pictures. Sí. Ahora ha salido una nueva entrega. No me acuerdo. Creo que es House of Ashes o algo así. Es una saga que la verdad me mola mucho. Quien ha jugado, quien haya jugado Until Dawn, bueno, es del mismo palo. Es bastante chulo, sinceramente. Me mola bastante lo que es el acercamiento un poco, ¿no? También al terror, este tipo de entrega, ¿no? Un poco distinta a lo que suele ser lo habitual. Y bueno, dejé el segundo, el primero me lo pasé cuando salió, el segundo lo dejé, no sé por qué, abandonado a medias. Y bueno, básicamente esta semana lo poquito que he podido jugar ha sido retomarlo y ya me queda nada para pasármelo, así que muy bien. Con ganas de jugar al último, ya comentaré quizás la semana que viene. Y poco más, he jugado al Metroid, no me lo he pasado, la verdad que he tenido una semana bastante, entre que no he estado muy bien y tal, un poco complicada, pero muy bien, ¿eh? O sea, sigo flipando con el control, repito, ya lo comentamos, me Buenísimo. parece espectacular, buenísimo. Las persecuciones con los enemigos, la ambientación, me parece un juego bastante goti, ¿eh? Sin exagerar. Yo, bueno, tenéis el análisis que lo subí la semana pasada. Y digo lo mismo, yo una vez terminado el juego, completado 100%, recomiendo, como le he dicho a Zan, fuera de micro, es un juego que si te lo vas a pasar, te lo quieres pasar bien, sácate del 100%. Parece un poco complicado, pero no lo es en absoluto. Incluso en el canal es cuando en Pimmin he subido alguna forma de conseguir los misiles complicada, tenéis algún vídeo, creo que he subido un par y bueno, es un juegazo. Yo solo puedo decir que para mí es el GOTY, para mí es el mejor juego de Switch, está muy bien hecho, a pesar de toda la polémica que ha salido con Mercury Steam, de que son unos explotadores, de que son malas personas, de que no sale los créditos porque falta un día en 6 meses de trabajo para cumplir no sé qué cláusula, que eso ya lo comentamos, me parece feísimo, rastrero, etcétera. Pero ya digo, es un jodido juegazo y para mí es el juego de la generación. Bueno, de la generación no, perdón. Es el juego de la generación de Switch, mejor dicho. De Twitch. Sí, es el mejor juego de Switch. Es el juego que me daba mono, o sea, mono. Estaba en el trabajo, estaba en cualquier sitio comprando en el Mercadona y tenía ganas de tirar el carro para abajo y irme a casa a jugar Me dejo al metro. al Metroid, de verdad, es increíble, porque cada vez que cogías el juego dices, hostia, tengo esta nueva habilidad, a ver dónde puedo ir y dónde, qué puedo nuevo desbloquear, que a pesar de eso, como he comentado en el análisis, eso lo hemos vivido ya en casi todos los anteriores Metroids, pero es que este Metroid está tan bien hecho, es tan enfermizo el diseño de los niveles, aparte de que el control es tan bueno, es tan bien pulido. Que lo único que le falla al control son los Joy-Cons, que son una mierda de mandos Sí, que la no, verdad no que le sí. pegan. O sea, yo si tuviera un controller pro de estos, pues lo jugaría y supongo que es mucho mejor. Pero los Joy-Cons para jugar a este juego es una mierda. O sea, tiene un control tan bien hecho que la precisión y la calidad de los botones y todo está muy mal para este tipo de juego, para un control tan bueno. Y poco Yo puedo lo he decir. jugado, bueno, lo estoy jugando Sí. con el Pro, ¿no? El Pro Controller. Pero lo que no me gusta, ahora quizás me esté equivocando y la esté liando, pero creo que no puedes jugar con la cruceta, por lo que he probado, creo que no se puede. Lo cual, bueno, me hace pensar que la cruceta de Switch, de mando Pro de Switch, la verdad que no soy muy fan. De hecho, le tengo bastante asco. O sea, para ser sinceros, prefiero mil veces más, quizás. A ver, me pasa mucho también con el mando de Xbox, ¿no? O sea, creo que la cruceta es horrible. Pocas crucetas. La de PS4 sí que me parece buena, por ejemplo. Sí. O mandos así, aposta para jugar a juegos en plataforma o Sí, 2D, sí, sí, que se adoquen un poquito más. Creo que sería un punto, ¿no? Quizás poder jugar con la cruceta. O sea, el control con el joystick en el mando Pro está bien, mejor que con el Joy-Con, como tú dices, Pero bueno, creo que es algo que creo que le falla también. De lo poco, ¿no? Que podríamos quizás Sí. achacar. Sí, es que yo cosas negativas al juego, no sé qué decirte. Que se termina. Es que me ha parecido un juego muy, muy guapo. Quizás se repiten algunos minibosses al final. Pueden haber algún jefe más, quizá. Aunque los jefes que hay son muy chulos, están muy bien hechos, son impresionantes. Quizás sí. Y los semis no se me hacen pesados. Hay gente que se les hace pesado, pero con los semis luego pasan cosas que hacen que sean diferentes. Así que Están bueno, chulos. sí, En están general, a mí chulos. me está gustando. Y al final aprendes a darles un guantazo y escapar. O sea, no es. Sí. Es complicado, pero tampoco tanto. Depende, hay que pillarle. Hay que pillarle. Pero está muy bien. Claro. Es uno de los mejores. Yo creo que jugablemente es el mejor Metroid en dos dimensiones, obviamente. Porque se ha pulido todo lo que se podía pulir de un Metroid en dos dimensiones. Quizá en escenarios no es tan impresionante como el Metroid de Super Nintendo, obviamente, porque un juego con un estilo de 16 bits siempre va a ser más resultón y más colorido que un juego con gráficos 3D, en mi opinión. Entonces, en ese sentido, bueno, pero como juego en conjunto, yo creo que es un Metroid que está en el top 4, top 3, no sé. Es que yo creo que ni se queden ellos lo que han parido, la verdad. Yo, quizás algo que puedo, no me ha gustado, o sea, me ha gustado mucho, pero quizás lo que tú dices podría ser que es co difícilmente comparable, ¿no? Con el Super Metroid, por ejemplo, los fondos, los escenarios. Quizás por esa parte sí que me hubiera gustado ver algo un Más poquito vivo. más distinto. Sí. Sí, ¿no? Puede Me ser, ha pasado, sí. me ha pasado un poquito, pero bueno, ni mucho menos que sea algo malo, ¿no? O sea, son bastante buenos los escenarios y tal. Sí. Y sí que es verdad que me gusta eso que has dicho también, que es un juego de los pocos juegos que te ha hecho quizás transmitirte algo que pasaba cuando éramos más pequeños, ¿no? Sí. Es verdad. Que te emocionaba tanto, yo qué sé, jugar a un juego que cuando no estás en casa lo único que piensas es jugar en él. Sí. Eso, la verdad, que es algo que te transporta un poco, Y ¿no? eso no me pasó con el de 3DS, que era un buen juego, pero era un buen juego, muy buen juego, pero no me pasó con ese, y con este sí. Y yo creo que Mercury Steam ya ha tenido suficiente experiencia como para saber hacer un juego de Metroid dos dimensiones de verdad. Y no sé cuál será el futuro de la saga en dos dimensiones, si irán a por otros. Aunque supuestamente cuando veas el final la saga queda cerrada, aunque bueno, siempre puede salir algo nuevo. Pero está muy bien pensado el final, a mí me ha molado el giro de historia, porque hay un giro bastante guapo y está muy guapo. Y el final, la historia está muy bien, aunque quizá a la gente le resulte aburrido, cuando lleguéis al final vais a quedar bastante satisfechos de cómo ha ido todo y todo el tema. Y lo que sí puedo destacar, al menos a mí me ha pasado Sí. casi siempre que estoy jugándolo. O sea, seas fan o no de la saga, más fan, menos fan, hayas jugado a todos los Metroid o hayas jugado quizás este sea el primero o el segundo, el tercero, da igual. Creo que es algo súper positivo que salga en Switch. O sea, siempre lo decimos, que este tipo de sagas salgan en Switch, va a crecer. El número de fans, Claro. el número de gente que se va a interesar en Metroid va a crecer muchísimo. Y a mí me ha pasado, ¿no? O sea, yo soy fan de Metroid, no he jugado, si es verdad, a todos, todos, o no me he pasado todos, es cierto. Pero sí que me ha hecho decir, hostia, pues me apetece pegarme la calentada y pasármelos todos desde hacerme rollo un maratón, pillarme otra vez el de Game Boy, que es brutal, o el de Super NES. Sí. No sé, repito que creo que es algo muy guay, muy positivo que salgan sagas así, ¿no? En Switch, Sí. que podría pasar con otras tantas, que quizás Claro, es despertar un que poquito más sí. el interés, ¿no? De la gente y se animara a Nintendo un poco más a Sí. revivirlas, pero bueno. Es lo que tú dices. Y además este Metroid te está vendiendo muy bien. en Japón va aguantando muy bien en los primeros puestos y creo que se puso en los dos días de lanzamiento, ya que cerraban el recuento de ventas, ya se puso el más vendido de toda la semana, ¿eh? O sea, y es un Metroid que, bueno, que quizá no es la saga grande ya, como puede ser Prime, pero que está vendiendo muy bien en todos los mercados y yo creo que Nintendo no se lo esperaba. Y yo considero que Nintendo consideraba una saga medio muerta Metroid después de lo de M, y mira, les dio por sacar el Samus Returns de 3DS. Yo creo que lo sacaron para alargar un poco la vida de la consola, porque yo creo que es el último juego gordo que salió para la portátil de Nintendo. Y muy bien, muy bien. Y yo creo que esto, pues mira, puede salir, puede hacer como tú has dicho, para que otras sagas, que lo hemos dicho muchas veces, pues revivan, ¿no? De una vez por todas. Sí, lo que no queda en duda es que quién se va a encargar, ¿no? De si hay más Metroids en 2D o de este tipo, incluso en 3D, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, aparte, lo tiene bastante claro. Como último, señala que el juego corre todo el rato jugable a 60 frames por segundo, que yo creo que las únicas rascadas que pega son aquí en las escenas de vídeo, que son escenas in-game, que no son in-game, pero que yo no he encontrado ninguna ralentización, ¿eh? Y eso me ha gustado mucho. O sea, el juego corre fresco. Muy fluido, sí. Sí. Vale, y de compras habías comentado tú ya todo, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, bueno, sí. Quería comentar, te lo he comentado antes de grabar, ¿sí? O sea, no es que me lo haya comprado ni mucho menos. Quería comentar el nuevo Age of Empires, no sé realmente cuándo ha salido ni qué día, sí. Pero lo he estado viendo. Sinceramente, yo no he sido nunca muy fan de la saga como tal, uh-huh. Ni es que haya jugado mucho en mi juventud como muchos otros, pero sinceramente me ha flipado muchísimo. O sea, lo que he visto, si cualquiera que le pique un poquillo el interés, que lo busque, o sea, lo que es el doblaje es brutal, al menos en español. Las escenas, los vídeos grabados, en la vida real, ¿no? Enseñando un poquito las creaciones, cómo era un poco todo en el pasado, etcétera. Creo que han hecho un muy buen trabajo, ¿eh? Sí, yo estoy por bajármelo. Sí. Me molaría darle una oportunidad, sinceramente, tiene muy buena pinta. Sí, lleva años en desarrollo y bueno, yo es una saga que jugué hace 20 años, un poco más creo, y me encantó. Así que bueno, es una oportunidad. Pasa que ahora no puedo salir, me gustaría enseñar el Gris. Esta edición, no sé si tú la has pillado, yo la pillé, la tengo precintada. Salió el viernes, creo, y sí. Se atrasó porque tiene que salir el 1 de octubre. Bueno, la tengo precintada. Y nada, bueno, un juego que creo que solo salió en físico en Limited Run Games, me parece, y que ahora ha salido pues en su versión española. Y es un juego que me quería pillar. De hecho, tenía reservada la edición normal. Sí. Hasta tiempo después que me di cuenta que no. Que no la reservaste. Que tenía reservada la especial y tenía la normal. Así que bueno, al final nada. Yeah. Pero bueno, juegazo, ¿no? Juegazo. Mercury Steam Madrid, Gris Barcelona. O sea, juegos de aquí. Son juegos nacionales y que mira, yo creo que estamos en la época en que las desarrolladoras españolas es cuando más están teniendo éxito. Recuerdo ahora el último, creo que era Narita Boy, o algo así, ¿puede ser? Sí, Narita Boy, sí. Está la cosa bastante, sí. Y por último, me gustaría enseñar esto que me llegó ayer, me llegó un paquete, hostia, no se ve. Espera, tengo que cambiar. Estos son problemas del directo. Que esto lo cambio ahora en un momento. ¿Vale? Mira, lo veis ahora. Limited Run Games. Y me llegaron varios juegos. Bueno, no son juegos. No sé si alguna vez lo hemos comentado. De que en Limited Run Games venden cajas de Switch de juegos que han lanzado, ¿vale? Porque yo estos juegos los tengo digitales. Y como no llegué a tiempo, ¿vale? Pues mira, me pillé las cajas. Esto es algo brutal, Esto es algo brutal. Me pillé las cajas, ¿vale? A ver si lo enfoco bien, que estoy muy torpe. Y son pues el Turok 1, el Turok 2, el Bloodstained: Curse of the Moon, que lo tengo para Play 4 digital y para Switch digital. El 2 lo tengo físico para Play 4 y el Power Rangers, que también lo tengo digital. Entonces, bueno, no llegué a tiempo en su día, pero sí que tiene las cajas. Con lo cual, Y el pues precio muy asequible, son, la verdad. no sé si son, no llega a $4, o sea que Sí, ya lo me hemos comentado contarás. muchas veces. O sea, ya solo el tener la caja y la portada, ¿no? La carátula. Exacto. Yo creo que vale la pena. De hecho, tengo alguna caja que se me ha caído y se ha roto un poco. Sí. Es buena opción, la verdad. Que al igual por Totalmente. Amazon o por eBay también lo hay, pero oye, que está muy bien. Sí. Y luego me llegó esto, que era el pedido original, el Doom de Classic Collection, que viene el Doom original, el Doom 2 y el Doom 3, que el Doom 3 salió pues hace casi 20 años ya. A ver si se ve un poquito por aquí. Que todos estos juegos los tengo descargados en la consola digitalmente, que los pusieron a 1 euro cada uno. Y creo que esta versión se va a quedar precintada, me da la sensación. Se debe quedar Se debe. precintado. Entonces, Se debe. el Quake no lo pillé. Ahora me estoy arrepintiendo, pero bueno, es, no sé. Y ahí estamos esperando el Castlevania Collection en su edición especial, que saldrá el primer trimestre de 2022, si nada falla. El No More Heroes Es jodido, ¿eh? firmado por Suda51, etcétera, etcétera. Es jodido encariñarse Sí, con este tipo de ediciones especiales porque dices, hostia, si me hubiera pillado esta, si me hubiera pillado la otra, que al final te juntas con mil cosas y uf. exacto. Pero bueno, está muy guay, ¿no? Realmente que vayan saliendo este tipo de cosas. Sí. A mí me encanta, nos encanta. Bueno, pues si te parece pasamos a las noticias, que hay mucha basura que comentar, me parece. Mucho debate, Mucho creo. debate, sí. Bueno, comenzamos con un anuncio que yo creo que no mucha gente esperaba. Estamos hablando de Grand Theft Auto de Trilogy, edición definitiva. Al final no ha sido un port-port, ha sido un remaster. Bueno, un remaster gráfico. Bueno, yo diría bastante aceptable si el juego costase 30 euros. Pero van a salir a 60 euros, tanto la versión de Switch. Que la versión de Switch necesitará unos muchos gigas de descarga, según he leído, o sea que ya queda descartada, por lo menos por mi parte. Y bueno, es un juego que yo acabaré pillando a precio de saldo, como compro del Grand Theft Auto 5 a 15 euros, porque considero que por mucho trabajo que hayan hecho, que tampoco es que sea un trabajo técnico brillante, que está bien, pero no merece los 60 euros, por lo menos por mi parte. Entonces yo lo intentaré pillar a precio de saldo. Y sobre todo porque son mis tres grandes fotos favoritos con lo que más disfruté. Bueno, es historia, ¿no? Realmente. Yo creo que es lo que tú comentas. El precio obviamente es lo peor. No sé, hay mucha opinión dispar Sí. en si los gráficos o el remaster debería haber sido más parecido quizás a lo actual. Claro. Ya no quizás al techo gráfico de GTA V, sino algo más intermedio. Yo la verdad que no me parece mal. O sea, no sé, es como un poco cartoon, pero es el cartoon antiguo, ¿no? Sí. Es el estilo antiguo, pero bueno, un lavado de cara realmente. Yo la verdad que no lo veo mal, la verdad me convence. No me convence el precio, obviamente, Claro. como has comentado antes, pero bueno, yo creo que es un clásico, son unos clásicos y por mi parte también imprescindibles, van a caer, no al precio original, tampoco, pero caer caerán, Sí. seguramente. Tremendas bandas sonoras que tienen estos juegos. Buenísimas. Y eso, bueno, con el tiempo bajarán, está claro, y son juegos que todo el mundo debería jugar. Están muy, muy bien. Y pasamos a la noticia seguramente de la semana. Ya podéis ver, todo el podcast está decorado con Nintendo 64. Yo digo que si esto que veis en pantalla lo anuncian en la Nintendo Direct, aquella que dijeron que iban a poner un pase de expansión con 64, yo creo que arde internet y lo tuvieron que hacer de escondidas una semana después. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la suscripción de Switch online, pues son individual, pues con individual con este pack de expansión, pues sube a 40 euros. Nintendo 64, Mega Drive y un DLC de Animal Crossing. O sea, esto ya es algo que a los fans de Animal Crossing no sé hasta qué punto les puede hacer gracia. Pero bueno, eso ya es para mí secundario porque no tengo el juego. Pero bueno, se presupone que si tú pagas por un servicio online por unas ROMs que te ofrecen, pues se supone que esas ROMs tienen que funcionar bien, que el online tiene que funcionar bien. Y hoy ha sido el día que esto ha salido a la luz, ¿no? Que ya tú puedes descargarte las ROMs. De momento solo he visto el 64. Tú puedes descargarte las ROMs y jugar a ellas. Luego comentaremos el precio, pero si te parece, podemos poner vídeos de cómo va. Aquí podéis ver el Mario Kart. Voy a intentar subir el audio. Esto es jugando online. Y ya aquí ya dicen, tu conexión es inestable. Puede ser interrumpido, etcétera, etcétera. Hay un lag tremendo. Me parece realmente brutal. Sí. No sé si en emulador ya se puede hacer, imagino que sí. No sé. Creo que sí. Pero, hablando de la mala optimización que parece ser que está. Que han llegado los juegos, que espero, esperamos, yo creo que todos, que si realmente hay una mala optimización, que lo parche lo más rápido posible, que no sea lo típico que viene el parche dentro de 3 meses y que esos tiempos se lo podrán sacar de lanzamiento. Sí. Sí. Estoy viendo, creo que tiene un precio de 25 euros. Lo cual, si pillas el paquete de expansión, te viene todo con los juegos. No sale tan caro. Lo he visto un poco por encima. Porque parece que sí, pero lleva super cosas. Creo que también era muy necesario. Antes, bueno, esta es otra cosa. No sé si ves esta foto de la Switch, que aparte tiene un marquito el emulador, con lo cual lo hace más pequeño. No lo han optimizado mucho. No sé si lo puedes quizás cambiar. Ya me estoy fumando. He leído que no. Entonces, bueno. Estaría bien rollo, no sé si Sonic Mania o el Mega Man Collection, ¿no? Que puedes cambiar los marcos, los fondos. Eso estaría muy bien. Sí. Y creo que no es el caso, ¿no? No. Entonces también estoy viendo que le han puesto texturas al agua, por ejemplo en el Zelda, o no sé qué han hecho, y la gente se está quejando de que queda súper cutre. O sea, queda fatal. Lo que estamos viendo, ¿no? Hay varias capturas, por ejemplo, el Zelda. Sí. Que que las partículas, lo que es las texturas como tal, los filtros, no están bien emulados. No. O sea, es algo que realmente es impensable. Que exacto. Estamos hablando de o sea, ROMs que ya se emulaban bien en GameCube, ya ni en Wii, en GameCube. Exacto, exacto. O sea, que las hemos tenido en GameCube, en Wii, en Wii U, y se emulaban bastante bien. Que puedan tener quizás un poco más de input lag, lo cual es totalmente lógico y normal que la consola original, bueno, eso siempre, ¿no? Sí. Pero hostia, eran buenas emulaciones, que yo recuerdo. Sí, sí, eran buenas, la verdad es que sí. No era esto que te llegue mal ya en muchos aspectos, en tema de renderizado, en tema de partículas, en tema de... no sé... Bastante. No sé, han tocado algo y no sé, es como, yo qué sé. No, y encima es que, bueno, a mí me sorprende que haya tanta gente que haya pagado, no sé por qué. He leído comentarios de, por fin puedo jugar, como si no tuvieras 20.000 opciones más, bueno, o por fin puedo jugar en la Switch, que también hay opciones para jugar en la Switch, pero yo qué sé, lo veo... Un tremendo robo. Pero, sí, lo veo un tremendo robo. Y al final es que las cosas nos dan la razón, porque habéis pagado el extra de la suscripción y os han dado un producto a medio hacer, con muchos... que no está bien acabado, con mucho lag. Y no lo sé. Vale que a lo mejor con el tiempo lo arreglan, pero es que al final Nintendo es Nintendo otra vez. Y, joder, es que a veces me jode... Tener la razón de, hostia, lo has vuelto a hacer, pero es que, no sé, yo me esperaba alguna cutrada, pero no esto, no, la verdad. Además, es que es muy extraño, o sea, es que, lo cojas por donde lo cojas, es que... No. Porque lo ha cogido un tío que hace su vida. Ya. Montón de vídeos. Sí, sí. Que la gente no está troleando, no está poniendo el emule para que vaya lento mientras juegas, sino que hay un montón de vídeos y que... Joder, a mí me recuerda esto, este lag me recuerda cuando jugaba al Smash Bros. De Wii. O sea, es que me iba así. Y fue un juego que ya no jugué el online porque todas las partidas eran así. Y... Claro. Es que, no sé, hay noticias, hay vídeos y tal, que la gente pregunta que la música les entra tarde, sí. 64, que la música no va acorde tampoco a lo que es el juego. No es lógico. No sé, es que estás pagando ahora por, además por... Y bueno, bastante, sí, pasamos a la siguiente noticia. No sé si tú has visto el trailer de la película de Uncharted. ¿Lo has podido ver? No, he visto fotos del actor, pero no. Sí, pues bueno, ha salido con varias sorpresas. Bueno, una de las sorpresas es que hay parte de la película que está grabada en Barcelona. Sada familia por ahí. Badalona. Casi. Y también que sale Antonio Banderas. Que bueno, no sé, qué pinta mucho. Bueno. Si saliera haciendo el de este, pues aún. Pero no sé, yo he visto el trailer varias veces y no me convence nada. O sea, a veces me da la sensación de que es una película de una fan movie, por decirlo de alguna forma. Y a veces se nota que hay presupuesto, como en la escena del avión de Uncharted 3. Entonces, bueno, a mí no me llama, ¿eh? No me llama. Yo creo que no está destinado a mí, yo creo que está destinado a un público más joven, de ahí el actor. Y, sí, y yo pienso que en vez de poner a Antonio Banderas o al chico este, pues podrían haber llamado a Jaime Cantizano, que por lo menos se parece a Nathan Drake. A ver, yo creo que el Tom Holland es lo que tú dices, ¿no? O sea, es, bueno, actor más que, bueno, el actor de moda, ¿no? Podríamos sí, decir, sí, sí, sí. A casi todo el mundo. A mí me gusta, sinceramente, como Spider-Man. Ahora, como claro. Nathan Drake, pues no te sabría decir. Al igual hace un papelón, seguramente haga un papelón. Sí, sí, sí. Pero no, no pega. España, ¿no? No pega. No, sí. Habría mejores opciones, probablemente. No pega. Bueno, bueno, veremos cuando sale. Creo que sale en febrero. Y ahora hablamos de un retraso. Se está poniendo mucho de moda. Se está poniendo mucho de moda el tema de los atrasos en los juegos. Y ahora se atrasa el Advance Wars, el 1-2 Reboot Camp. Que bueno, para mi bolsillo mejor. Es un juego que tenía pensado comprar. Y sale ahora se atrasa, si no me equivoco, ahora que lo tengo aquí un momentito. Se atrasa para primavera de 2022, algún momento de 2022. Entonces, el Kena también se retrasa. Está el tema un poco así. Bueno, mientras nos dejen. No, dime. Creo que es un juego que recordar que viene con online, por ejemplo. Sí. Local también tiene. Veremos cómo va. Lo malo. Bueno, esperemos que vaya mejor que las ROMs de 64. Lo cual, bueno, ya a estas alturas no sé qué pensar. Uf. Lo malo, lo único malo es que no llega en físico, ¿verdad? Sí, sí que llega en físico, sí. Sí, sí. Sí, lo tengo reservado en FNAC, o sea que. Es decir, no me acordaba, es verdad. Sí, sí, sí. No me sí. acuerdo de la carátula. Sí. Bueno, oye, es positivo, veremos, ¿no? Si se retrasa por salir para que no salga un juego incompleto o a. Yo. A bandazos, bueno, mejor. Pienso que lo atrasan simplemente por calendario, ¿eh? Porque va a ser un juego que va a estar en medio de los Pokémon. Y no sé si es un juego que quizá va a perder ventas también. Porque Pokémon Remake sale en noviembre, y el Arceus salía en enero, febrero. Diría, sí, creo que enero. Entonces, bueno, es un poco tener un poco apretado el calendario. Así que bueno, tampoco pasa nada. 28 de enero. 28 de enero, claro. Tampoco pasa nada si este juego, que yo lo considero más un juego de nicho y un juego con un público más cerrado. Si se atrasa un poco, tampoco lo veo mal, la verdad. Que por cierto, creo que han sacado un nuevo vídeo del Leyendas Arceus. Sí, en el que se ve Arceus. Poco a poco van enseñando, bueno, más Pokémon y sí. poquita cosa. Sí. Por cierto, no sé si lo has visto, sacaron como un vídeo muy muy raro, muy bizarro. Sí. Rollo en de humanos, bueno, humanos por ah, no sé, dentro ¿no? del juego. Sí, sí, sí. Bastante, bastante raro. Luego creo que sacaron la versión completa. Uh-huh. No sé. Pero bueno, la verdad que tiene muy buena pinta. Paso el vídeo por si lo quieres poner, el del Pokémon. Pues, creo que es un juego que lo hemos comentado ya aquí varias veces, ¿no? Es raro que salga tan pegado a los remakes. Yo espero sinceramente que no haya ningún problema. Ya. Que el juego salga como tenga que salir, que no. Que es Game Freak o de Pokémon Company, ¿no? Al fin y al cabo. No sé. Puede haber prisas, puede haber. Oye, el juego tiene que estar sí o sí para enero y no hay de otra. Sí, sí. Al igual el juego sale como sale. Pero bueno, veremos. Yo, bueno, ahora para comentar, rematar lo de Pokémon, llevo ya 4 Happy Meals. Yo llevo 2, ¿eh? Y acaba la semana que viene el 4, creo. O sea que un par más caerán. A ver si nos hemos puesto malos por eso. Puede ser, ¿eh? Bueno, que para que no lo sepa, están regalando. Hay cartas en el Happy Meals de Pokémon. Sí. Sí, una edición. Bueno, son 3 cartas, 4 y una Shiny. No, sí, ni Holo, perdona. Y sí, bueno. La Holo, ¿no? Sí. Y bueno, ya tengo una repetida, que es la de Pikachu, por eso creo que la de Pikachu la tiene todo el mundo. Pues creo que es la más complicada, ¿eh? De sí. Conseguir. Pero el Pikachu normal, ¿eh? No es, no es Holo. Ah, vale, vale, vale. Yo digo sí, el Holo. No, Holo no. Y nada. Que está bien, pero me parece que dura muy poco, muy poco. Dura un poquito la promoción. No ha durado ni un mes, la ¿eh? La verdad. Menos mal que que el Happy Meal para un adulto es poca cosa, pero... Uf, yo los como y me quedo reventado, ¿eh? Es que no estoy acostumbrado a esas comidas. Yo la verdad que, a ver, no me apasiona. Tampoco me hace la colección entera, ¿no? Pero bueno, si lo típico que dices, hostia, pues... Sí. Venga, va. Sí. Con las cartas. Sí. Ya he ido alguna vez con los colegas, ¿eh? Para las puñeteras cartas. Sí. Pues hombre, pues vale menos que un sobre normal. Aunque vengan menos cartas. Porque un sobre son 5 euros. Así que... Es que es caro, ¿eh? Sí. Ha subido. Antes valían 3, luego 4 y ahora 5. Bueno... Pasamos a la siguiente noticia. Cuando sale una consola nueva, siempre se suele hacer un test de calidad, ¿no? De aguante, ¿no? Entonces le han hecho uno a la Nintendo Switch OLED, la podéis ver en pantalla. Brilla bastante la pantalla y el color, el contraste se ve bastante bien. No he tenido aún ninguna en las manos. Pero bueno, yo sigo diciendo que es la consola que tenía que haber salido en 2017. Pero es típico de Nintendo sacar consolas... Al menos con algunas características que deberían haber estado, ¿no? Ya lo hemos sí. dicho mil veces. Al menos el dock. Sí. Ethernet. Yo creo que el dock debería ser obligatorio en todas las Switch. O sea, sí, es que eso es... Me parece... Bueno, es tema aparte, ¿no? Pero... Yo creo que el dock debería ser actualizado en todas las Switch, no solo por ser Switch Online, ¿no? Claro. O sea, Switch OLED, pero bueno. Y dicen que el dock este está preparado para 4K. Bueno. Eso leí. Entonces, bueno, en el vídeo podéis ver cómo van haciendo cositas, van haciendo pruebas, a ver si lo puedo pasar y se ve cómo la rayan. Bueno, en definitiva... Switch OLED, su pantalla suspende un examen de durabilidad con una nota de 2 de 10. O sea, no aguanta nada. Le empiezan a hacer de todo y la consola, pues... Sí que es cierto, a ver, si la comparas con la pantalla de un iPad, yo tengo un iPad y la pantalla aguanta lo que le eches, salvo que seas un bruto, pero aquí ya podéis ver en la pantalla cómo se ve todas las rayas, todos los rayajos, que esto cualquier chaval, cualquier crío que te lo coja... Ya te jode la pantalla, o sea, te la marca y adiós. Bueno, sabemos que es obligatorio tener siempre un protector, pero baratos en Amazon. Viene uno ya de serie puesto, ¿eh? Ah, viene uno. En esta Switch sí, viene uno ya de serie. Pues yo le pondría otro, ¿eh? No me fiaría. Con lo cual, bueno, es algo que hay mucha gente que le da rabia, pero... Yo siempre lo digo, desde Wii, todos los materiales de las consolas de Nintendo son bastante penosos. Quizá con Wii U mejoró algo, pero sobre todo Switch da la sensación de ser un plástico que se te rompe con la mirada. Y yo la trato con mucho cuidado porque es una consola que, para lo que vale, podría tener mejores materiales o no sé... Es muy, muy endeble y da la sensación de que no es muy dura. Entonces, claro, con esta Switch OLED, pues parece que la cosa sigue igual. Así que conozco gente que tiene críos de 3, 4 años y tienen la Switch que da literalmente pena de ver. Obviamente, pero con una Game Boy tocha o de la época, no pasa eso, ya te lo digo. Siempre están los, bueno, aparte del protector que estamos viendo ahora en pantalla que le instala, obligatorio. Sí, sí, sí, sí. Además ya sabíamos que en el modelo nuestro, ¿no? De los primeros, había casos que por meterla solo en el dock ya se te rayaba la pantalla. Sí, sí, sí. lo cual es bastante bueno. Yo por suerte, a ver, sí, siempre he tenido el protector, no me ha pasado, pero bueno, nunca está de más. Pero bueno, también venden, creo que mandos de silicona, rollo los que vendían parecido A los de a Wii. los de Wii. Sí. Que yo creo que eso es un poco coñazo jugar con eso y luego si sí lo tienes que quitar, pero Y bueno, guarro, creo. que así. Y guarro, sí, porque eso depende del material, se ensucia mucho, ¿eh? Es cierto, es cierto. Sí. Y no sé qué iba a decir, iba a comentar algo. Ahora no me acuerdo. Bueno, eso. Así que obviamente no han mejorado el Joy-Con, ya lo dijeron. Y casualmente a mí el Joy-Con me ha dado muchos problemas en el Metroid. Sobre todo porque muchas veces. Joder, qué fuerte. Muchas veces Samus apunta hacia arriba sin yo tocar nada y cosas así. Y jugar así ha sido un poco suplicio, ¿eh? Pero igualmente me lo he podido pasar el juego. Y me ha dado problemas de vez en cuando. Entonces ya pienso que el Joy-Con ya se me está yendo por el mal camino. La verdad. Seguramente. Yo, a ver, creo que no es una, por la diferencia de precio, creo que sí que es una buena idea, obviamente, si no tienes Switch, ir a por esta. Sobre todo yo creo que es, vale la pena si juegas modo portátil. O sea, si vas a jugar, si no, si no eres de jugar modo portátil o eres 100% de jugar en la tele, no creo que valga tanto la pena. No, ya. Bueno, tiene las mejoras del Ethernet y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más enfocada en eso, en un uso portátil. Sí. Mejor batería, etcétera, etcétera. Sí. Vaya, vaya estropicio le está haciendo el del vídeo. Uf. Da Da pena, ¿eh? Da pena, da pena da verlo. esta cosa, ¿eh? Es uf. Pero bueno, Aquí no sé si lo hace, pero recuerdo vídeos también de este estilo, intentando partir lo que es el Joy-Con de la propia Switch, haciendo fuerza hacia adentro. Puede ser que lo haya visto, me suena mucho, Eso sí. duele también ver, ¿eh? Sí. Madre mía. Uf, uf. Bueno, pues íbamos a hacer una tier list, pero hoy nos vamos un poco de tiempo. Lo vamos a dejar, si te parece, para un día de estos. Y lo Sí, hacemos en un me vídeo parece. aparte, así ya más tranquilos y tal. Tier 10 de Metroid. Sí, vamos a posicionar del peor a de los peores a los mejores juegos de Metroid. Complicado que haya malos juegos de Metroid, pero hay alguno. Y lo haremos en unos días, de aquí a no mucho. Y también estamos haciendo otra cosa, vamos a hacer un directo jugando a partidas multiplayer online, sobre todo de Super Nintendo y demás. Sin lag, espero. Sin lag, no sé cómo Sí. va a ser en el Nintendo Switch Online, Hostia, por si acaso. el señor este está dibujando al Mewtwo con el cúter, Sí, ¡qué guapo! está flipando, ¿eh? ¡Wow! Ya solo por eso ya merece la pena el vídeo. Dibuja mejor que yo, ¿eh? Dibuja muy bien con el cúter. Hostia. Está muy guapo, ¿eh? Bueno, edición especial, ¿no? Sí, edición De Pokémon. especial. Seguro que la vende por internet y le saca pasta. Más de lo que cuesta Casi, nueva. casi, casi más currada que la de los Ya remakes. ves. Si es que tampoco hay que currárselo mucho. Sí, la verdad. Bueno, pues terminamos el podcast 179. Y nada, la semana que viene seguiremos con el podcast normal. Intentaremos hacer un podcast, bueno, un directo de jugando algo con el Araña 13. Con el Araña 13, no sé si Zan también podrá. A online de Mario Kart o alguna cosa de Super Nintendo. Y haremos la tier list también de los mejores juegos de Metroid. A ver si estáis de acuerdo con nuestros puntos de vista. Así que nada, hemos tenido algunos problemillas en este directo con el OBS y todo, pero nada. Recordaros que tenéis un PayPal que está arriba, es con pymia@gmail.com, por si nos queréis ayudar en comprar mejoras para el canal de YouTube, micros, mejores webcams, etcétera, etcétera. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente podcast. Mandar correos, defensor, así pronto lo vamos a hacer. Sí. Animaos a enviar también correos para... a si lo que hicisteis. Y poco más. Hasta la próxima. Ah.